Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con ocho minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos estén muy felices y muy contentos porque ya se viene este fin. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, el pronóstico nos dice que hay una probabilidad muy grande de que caiga nieve, para que ustedes no se confíen con el día de hoy. Hoy las temperaturas van a estar altas y el día de mañana van a descender. Las máximas van a estar todavía más bajas que las que tenemos en estos instantes. Así que para el día de mañana se esperan máximas de 43, mínimas de 28 con probabilidad de que caiga nieve. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 49, mínimas de 34 con probabilidad de precipitaciones. Para el próximo lunes, temperaturas máximas de 46, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el próximo martes, temperatura máxima de 41, mínimas de 35, con cielos despejados, con probabilidad también de que caigan precipitaciones, pero es muy probable que el próximo martes, si sigue esta temperatura, vaya a haber nieve, porque las temperaturas van a estar muy bajas. De ahí vuelve a aumentar un poco la temperatura. Y bueno, va a estar medio raro en estos, empezando desde el día de mañana, las temperaturas. Así que esperen de todo, ¿no? Que pueda caer nieve, que pueda caer lluvia, que puedan descender las temperaturas, que puedan aumentar en un día. Así que estén atentos a lo que dice el pronóstico del clima. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eran para mí, discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. De amor.

shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El presidente Trump endurecería el acceso a residencia permanente de Estados Unidos para extranjeros que reciben ayuda. El gobierno de Donald Trump está evaluando endurecer el acceso a la residencia permanente para los extranjeros que viven en Estados Unidos y hayan recibido ciertos beneficios públicos como asistencia alimentaria, en una medida que restringiría fuertemente la inmigración legal en el país. El Departamento de Seguridad Nacional ha delineado una propuesta de nuevas normativas a las que Reuters tuvo acceso, que permitiría a los funcionarios de inmigración controlar el potencial uso de los extranjeros de ciertos beneficios estatales financiados por los contribuyentes para determinar si podrían implicar una carga pública. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses podrían checar si el solicitante de la residencia permanente ha inscrito a un hijo en programas preescolares del gobierno o recibido subsidios en tarifas de servicios públicos o descuentos en la cobertura de salud. El borrador de la normativa es una drástica modificación respecto de los lineamientos actuales, que han estado vigentes por casi 2 décadas y prohíben explícitamente a las autoridades evaluar esos beneficios que no implican la entrega directa de efectivo para decidir si un extranjero en Estados Unidos puede convertirse en residente del país. Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y están dependiendo del gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales y locales para obtener recursos en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas. Fue lo que indica el documento. La recepción de beneficios públicos por parte de un extranjero es es a expensas de un contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos implicaría un incentivo para los extranjeros para migrar a Estados Unidos. Agrega el texto que sostiene que haber recibido esos beneficios podría ser perjudicial para un aplicante. Y Estados Unidos pasa acuerdo presupuestario, levanta cierre de gobierno. La Cámara de Representantes de Estados Unidos actuó con rapidez en la madrugada del día de hoy para levantar el cierre gubernamental y aprobar un acuerdo presupuestario de $400 mil millones. El plan superó la oposición de demócratas progresistas y conservadores del Tea Party a respaldar enormes incrementos de gasto en un momento en el que el déficit del país se acerca al $1 billón. Tras la votación, que salió adelante por 240 votos a favor y 186 en contra, se produjo a altas horas de la madrugada y supuso el final de un cierre gubernamental que duró apenas 5 horas y media y que no tendrá casi consecuencias. Fue la segunda vez en 3 semanas que el Ejecutivo quedaba paralizado. El colapso se produjo esencialmente en el Senado, donde tras un día de inacción, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, paralizó la votación en protesta por la disposición de su partido a quebrar el presupuesto. Los demócratas también tuvieron divisiones y disputas, especialmente por el descontento de los más progresistas al no vincular la medida sobre el gasto a protecciones para los Dreamers, los inmigrantes que fueron llevados al país de forma ilegal cuando eran niños. La mayoría de los demócratas se opuso a la medida, siguiendo el ejemplo de la líder de la minoría, Nancy Pelosi, diputada por California, que fracasó en su intento de emplear el bloqueo para conseguir una votación independiente sobre inmigración. La incertidumbre rodeó la votación en la Cámara de Representantes hasta última hora. El presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, instó al Congreso a evitar un segundo cierre gubernamental innecesario en cuestión de semanas, totalmente innecesario. La situación fue menos tensa en el Senado, donde la propuesta salió adelante con 71 votos a favor frente a 28 en contra. El presidente Trump se comprometió a sancionar el proyecto de ley. Ex asesora de Trump alerta sobre cosas malas en la Casa Blanca. La ex estrella de la telerrealidad convertida en asesora política, Omarosa Manigault, hizo una críptica advertencia de que las cosas están mal dentro de la Casa Blanca y que la gente debería estar preocupada. Manigault, quien fue expulsada de la Casa Blanca, apareció el día de ayer en un avance del show Celebrity Big Brother, alertando sobre que no todo está bien en la otra casa, en la otra gran casa de 1600 de Pennsylvania Avenue. Estaba obsesionada con los tweets cada día que iba a tuitear, Trump dijo a un compañero en lo que parecía ser un intercambio nocturno con un coprotagonista. No estoy ahí, esto no es mío, no es mi circo, no son mis monos. Me gustaría decir que no es mi problema, pero no puedo decir eso porque eso es malo. La mujer hace poco, para calmar las preocupaciones de su compañero, que pregunta si todo va a estar bien. No, no va a estar bien, fue lo que dijo ella. El rol de Manigault en la Casa Blanca fue corto y opaco. La asesora fue vista en fotografías de la residencia presidencial, caminando en corredores y ocasionalmente en el salón de juntas, pero el impacto de su oficina de enlace público fue poco claro. Aunque es una de las afroamericanas más prominentes que han participado en la administración de Trump, ganando $179,700 al año, sus colegas frecuentemente cuestionaron su rol. Su salida ocurrió luego de que se reveló que festejó su despedida de soltera en la Casa Blanca. Y en otra información, la Casa Blanca intenta contener el escándalo de un funcionario acusado de maltrato. La Casa Blanca trató el día de ayer de contener el escándalo de Rod Porter, un alto funcionario estadounidense acusado de maltratar a sus exmujeres, que han generado dudas sobre si el entorno del presidente estadounidense Donald Trump le protegió y encubrió a pesar de conocer las acusaciones en su contra. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Raj Shah, intentó distanciar al presidente estadounidense Donald Trump y a su jefe de gabinete, John Kelly, de la polémica que ha rodeado a Porter, pero reconoció que hubo errores en la respuesta oficial al suceso. Es justo decir que todos podríamos haberlo hecho mejor durante las últimas horas o los últimos días en nuestra gestión de esta situación, agregó Shah en una conferencia de prensa. Porter, el secretario de personal de Casablanca, anunció el día miércoles que abandonaría pronto su cargo después de que sus dos ex esposas le acusaran de maltratarlas física y psicológicamente hace años, pero negó las acusaciones y sugirió que se quedaría en el puesto hasta asegurar la transición adecuada. Shah precisó que Porter ya había abandonado su puesto y que el día miércoles fue su último día, lo que revela una aparente decisión de acelerar su salida de la Casa Blanca. Y Trump planea cerrar las puertas a los inmigrantes que pidan ayuda pública. Los inmigrantes que reciban ayuda del gobierno para pagar sus alimentos, que tengan un seguro médico público o que apunten a sus hijos a un programa preescolar estatal, podrían tener más difícil conseguir la residencia, según las nuevas normas que prepara el Departamento de Seguridad Nacional y a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters. Psicólogos alertan de que Trump es un peligro para Estados Unidos y el mundo entero. Reconocidos psicólogos alertaron de que el comportamiento sin precedentes del presidente estadounidense Donald Trump representa un peligro para Estados Unidos y el mundo entero. El peligroso e impulsivo comportamiento no tiene precedentes en nuestra historia y representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y el mundo entero, señaló en declaraciones a F. James Gilligan, profesor de psiquiatría clínica de la Universidad de Nueva York. Gilligan es uno de los expertos que aparecen en el filme Mental Health Experts on Donald Trump, que fue presentado en una rueda de prensa en Washington por varios protagonistas. En la película, 10 expertos en salud mental detallan sus preocupaciones sobre el comportamiento del presidente Trump y los riesgos que representa, y critican que el examen mental al que fue sometido recientemente resultó insuficiente. Por ese motivo, exigen al Congreso de Estados Unidos que apruebe una evaluación independiente más completa, llevada a cabo por un comité elegido por el Instituto Nacional de Medicina, una organización objetiva y no partidista. Esta evaluación debería determinar, mediante una valoración exhaustiva, incluyendo un test neuropsiquiátrico, la capacidad de Trump y del vicepresidente Mike Pence para estar al frente del país. Trump fue sometido a una evaluación para detectar trastornos específicos sin el ánimo de encontrar dificultades neurológicas ni si es capaz o no de tomar buenas decisiones en situaciones de estrés, explicó en la conferencia de prensa la profesora de psiquiatría de la Universidad de Yale, Bandy Lee. Además, la científica señaló que la evaluación que propone este grupo de expertos sería una medida a implementar de ahora en adelante y que la deberían pasar todos los candidatos presidenciales para optar a la Casa Blanca, además de Trump y Pence. Y en Oregon renuncia senador estatal acusado de acoso sexual. Un senador del estado de Oregon anunció el día de ayer que renunciaría a su cargo luego de que una investigación determinó que había acosado a mujeres en el edificio del Capitolio con abrazos excesivamente prolongados, toqueteos y otro contacto físico no deseado. En un comunicado, el senador Jeff Cruz se mostró desafiante al señalar que fue privado de sus derechos y proclamó su inocencia. Agregó que su renuncia es efectiva el 15 de marzo. Un reporte investigativo donde dan a conocer el día martes indicó que el senador republicano elegido por primera vez hace más de 20 años del poblado maderero en Roseburg había toqueteado o dado abrazos prolongados a dos senadoras, dos estudiantes de derecho que solían trabajar para él, a empleadas republicanas o sin afiliación partidista, a un ex asistente legislativa y a una cabildera. El informe subrayó que la conducta había continuado por años, pese a que se le advirtió que dejara de hacerlo. La investigación es una de muchas que se llevan a cabo en legislaturas estatales de todo el país a raíz de la oleada de acusaciones de violencia sexual por parte de hombres en posiciones influyentes que estalló en octubre con el escándalo del magnate de Hollywood Harvey Weinstein expuesto por el diario The New York Times. En Arizona, el representante estatal republicano Don Shuler fue expulsado el 1 de febrero tras acusaciones de violencia sexual, convirtiéndose en el primer legislador estatal en ser expulsado desde que cobró fuerza el movimiento contra abusos sexuales, hashtag MeToo. Y en información deportiva, Puerto Rico se levanta de la lona y gana la Serie del Caribe. Jonathan Morales disparó un cuadrangular en un ataque de 6 carreras en la séptima entrada y Puerto Rico se volvió a levantar de la lona para vencer el día de ayer 9-4 a República Dominicana y lograr su segundo título consecutivo en la Serie del Caribe. En la parte baja de la séptima y con la pizarra 4-3 a favor de las Águilas Cibaeñas, Morales envió un lanzamiento de Ramón Ramírez fuera del parque entre jardín izquierdo y central con dos compañeros a bordo para darle la vuelta al partido en beneficio de los criollos Caguas. Los criollos, que ganaron su quinto título en el torneo, accedieron a la final tras remontar una desventaja de 4 carreras ante los Caribes de Anzoátegui de Venezuela. El equipo puertorriqueño se coronó en su país en una temporada reducida a 18 juegos por los estragos causados por el huracán María en la isla. Pasamos una prueba grande por la tormenta. Cuando María pasó, sentía la confianza que íbamos a ganar. No era normal lo que yo sentía. Todos lo hicimos por la isla y por todo lo que pasamos, fue lo que dijo Morales. Dios siempre nos suple. Pasamos por pruebas, pero somos unos duros. El cubano Rusney Castillo pegó otro cuadrangular para los criollos de Caguas, que dieron a Puerto Rico el 16º campeonato de su historia. Los boricuas están a solo 3 de los dominicanos, el país más laureado del torneo, que se disputa desde el 1949. Y el Manchester United perdió millonaria suma de dinero por culpa de Donald Trump. El Manchester United, donde milita Alexis Sánchez, perdió dinero a finales del 2017 tras una reforma fiscal en Estados Unidos, el país de sus accionistas y del presidente Donald Trump, pero su cifra de negocio continuó progresando. En su último informe financiero, el equipo de Old Trafford estima que su pérdida en el segundo semestre del 2017 de 21.1 millones de libras esterlinas o 23.8 millones de euros se debe principalmente a la bajada del 35 al 21%

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Siempre tiene la razón es una actitud que no lo ayuda. Su temperamento hace que sus relaciones se tornen conflictivas. En el amor sería un periodo favorable para afianzar sus vínculos familiares y conseguir un equilibrio. En la riqueza es un momento de liberarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. En el bienestar, si se siente nervioso y ansioso, tómese su tiempo para oxigenarse y relajarse. Para el signo de Tauro, recuerde que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. No se agote en el intento, los resultados justificarán sus esfuerzos. En el amor, utilice la sensibilidad para amar y estar con la persona que usted tanto anhela. En la riqueza, su rendimiento laboral decaerá en la jornada debido a su agotamiento mental. En el bienestar, trate de descansar y relajarse. Hoy no piense absolutamente en nada. Para el signo de Géminis, trate las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Será preciso ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, una persona importante del pasado vuelve y despierta viejas emociones que estaban dormidas. En la riqueza es el momento de exponer sus capacidades y expresar su creatividad ante los superiores. En el bienestar, hoy preferirá estar en soledad, leyendo un libro o escuchando buena música. No sienta culpa. Para el signo de Cáncer, trate de no planificar nada. Disfrutará más si se deja guiar por lo que los demás le proponen en esta jornada. En el amor, es tiempo para sacar del encierro a su corazón y darle una oportunidad para encontrar un nuevo amor. En la riqueza es una jornada propicia ya que se le reactivarán los planes pendientes y logrará llevar a cabo proyectos postergados. En el bienestar no se irrite sin sentido con personas de su entorno, ponga su energía en algo creativo. Para el signo de Leo, la comunicación con sus seres queridos se tornará muy fluida. Eso le permitirá conectarse en profundidad con sus sentimientos. En el amor no permita que su familia intervenga en su pareja con intenciones de resolver conflictos, ponga límites. En la riqueza trate de elaborar nuevas estrategias en lo laboral y así podrá competir en el mercado. En el bienestar se sentirá prisionero de una timidez inusual, no deje de desenvolverse de forma natural. Para el signo de Virgo, preste mucha atención a ciertas cosas en las que nunca se fija, ya que aparecerán pequeñas dificultades en la rutina diaria, evite contratiempos. En el amor, alguien intentará seducirlo, recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones. En la riqueza, si está decidido a encarar un negocio nuevo o una actividad comercial, podrá hacerlo con toda confianza. En el bienestar es un buen momento para realizar refacciones en su casa, no las demore. Para el signo de Libra, no se deje engañar por las apariencias, siempre es mejor que confíe en su voz interior, guíese por ella. En el amor, no deje que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja, piense antes de tomar una decisión. en la riqueza, si desea aumentar sus ingresos, evita realizar negocios poco seguros, sea muy conservador. En el bienestar es el momento para aprender de su pasado y no repetir los mismos errores en su vida. Para el signo de Escorpión, las ironías y las críticas lo tendrán sin cuidado. Seguramente se cruce con gente agresiva en esta jornada, así que cuídese. En el amor, si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, hará que la relación fluctúe y decaiga. En la riqueza es un buen día para planificar asuntos de finanzas que se desarrollarán en la semana. En el bienestar, no abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Para el signo de Sagitario, realice nuevas tareas, esto le abrirá la mente hacia otros horizontes que no conocía y podrá obtener como resultado experiencias positivas. En el amor, con la luna en su signo, será un día ideal para el amor, pase buenos momentos con su enamorado. En la riqueza podrían surgir altibajos en sus movimientos financieros y alterarse su economía futuro. En el bienestar recibirá una ayuda inesperada que le abrirá nuevos caminos a nivel espiritual. Para el signo de Capricornio, comience a prestar más atención a las sugerencias y lea los mensajes entre líneas. Seguramente alguien desea confiarle algo. En el amor, trate de evaluar las cosas que no funcionaron en sus relaciones pasadas y cambie de actitud. En la riqueza, ciertas cuestiones económicas podrían llegar a erosionarlo, piense y luego actúe. En el bienestar, no desespere por situaciones menores y siga por el camino que ha elegido. Para el signo de Acuario, se sentirá más optimista, aproveche esta sensación para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad. En el amor, la fidelidad es la base en relación de la pareja. No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse. En la riqueza, Mercurio en su signo sigue siendo favorable para los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. En el bienestar, sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Controle sus pensamientos haciendo un poco de yoga. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No permita que nadie interfiera negativamente en su vida cotidiana. Quizás sea el momento de realizar cambios en sus relaciones. En el amor, en su pareja, encontrará esa cálida protección que le hará recuperar sus fuerzas. En la riqueza, recuerde que deberá ser muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia para poder cumplir sus objetivos. En el bienestar, no postergue por más tiempo ese reencuentro con antiguos compañeros de estudio. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Come on.

que es el Instagram. Bueno, todas las personas que utilizan el Instagram, pues ahora llegó el apocalipsis, es lo que están diciendo, porque Instagram ya avisa cuando haces screenshot en las historias. Si eres de los que graban o hacen una captura de pantalla en Instagram Stories, ten cuidado porque la red social ya está avisando a los usuarios cada vez que lo haces. Por ejemplo, si tú eres fan de alguna amiga o de algún amigo y le estás tomando la captura de la pantalla, entonces el Instagram sabe cuando estás haciendo eso y le manda la notificación a la persona a la que tú le estás haciendo el screenshot. A partir de esta semana, los usuarios de Instagram empezaron a descubrir estas notificaciones. A la primera captura de pantalla, Instagram lanzará una notificación de aviso como una tarjeta amarilla en el fútbol para el usuario que hizo la captura. Pero para las siguientes capturas, el dueño del contenido será quien reciba las alertas, pues similar a cómo funciona en Snapchat. Por el lado de los creadores de contenido, pues estos verán un pequeño icono a un lado del nombre del usuario que les estará avisando quiénes de las personas que vieron su contenido son los que hicieron la captura de pantalla. Y esto también aplica para cuando se graba la pantalla. La grabación de pantalla es posible en iOS y en Android desde el sistema operativo y con algunos apps de terceros. Instagram no ha hecho un anuncio oficial sobre esta función y las actualizaciones del app tampoco la describen. Instagram no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios de CNET en español. Y las notificaciones por screenshots son algo común en las aplicaciones que permiten compartir contenido por determinado tiempo y así mantener el contenido para la posteridad, sin importar si se elimina del app. ¿Cómo la ven? Entonces, así como si a ustedes les gusta estar haciendo pues estos screenshots, pues se van a enterar y les va a aparecer ahí pues esa tarjetita amarilla. Y bueno, también en otra noticia de tecnología, y esta sí está pues 100% tecnológica, pues dicen que ya los teléfonos 5G, ya ven que los teléfonos de hoy en día dicen 4G, pues ahora pues ya van a llegar los 5G y llegarán el próximo año. Ya existe la evidencia que por ahí están informando. La promesa de que veremos los primeros teléfonos 5G el próximo año se está materializando poco a poco. 18 operadoras telefónicas a nivel mundial empezarán pruebas de velocidad 5G en este año, utilizando el nuevo módem de Qualcomm, que está creado para lidiar con grandes cantidades de datos en velocidades casi instantáneas, al menos en teoría. La lista de operadoras incluyen Verizon, AT&T y Sprint en Estados Unidos, Orange, BT y Vodafone en el Reino Unido y Telstra en Australia. Es más, 19 fabricantes de teléfonos respaldan el módem X50 5G de Qualcomm y esas incluyen a LG, ATC, Oppo, que es matriz de OnePlus, y Vivo, que pertenece al mismo holding de Oppo, Xiaomi y la startup dueña de los teléfonos de la marca Nokia. Y esa asociación expande un acuerdo previo con los fabricantes de teléfonos chinas en enero. Y bueno, pues el compromiso de este alto número de operadoras y fabricantes resalta que 5G se está volviendo realidad. Finalmente, la tecnología que promete redes inalámbricas más rápidas y con mejor respuesta podrían transformar radicalmente al mundo y potenciar otra clase de tecnología como los carros autónomos y el amplio universo de dispositivos conectados que conforman el Internet de las cosas. ¿Cómo la ven? Ya se viene, ¿no? Se viene el futuro. Y bueno, con esto finalizo esta información. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

No busques fuera de ti mismo. Apartado número 7, capítulo 29, El despertar, del libro de Un curso de milagros. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión y persistente y algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Y así, al venir a este mundo, niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo es todo. Como si una parte de ese todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Ese es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Esta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos y más allá de estos, mil más. Y todos le fallarán excepto uno, pues morirá y no se dará cuenta de que el ídolo que buscaba era su muerte. La forma en que este ídolo se manifiesta parece ser algo externo a él. No obstante, su intención es destruir al Hijo de Dios que se encuentra en su interior y así probar que logró vencerlo. Este es el propósito de todo ídolo, pues ese es el papel que se le asignó y ese es el papel que no puede cumplir. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. Crees que puedes experimentar insuficiencia y la insuficiencia es muerte. Sacrificarse es renunciar a algo y consecuentemente estar privado de ello y hacer sufrido una pérdida. Y mediante esta renuncia se renuncia a la vida. No busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que eres fuera de ti mismo. Los ídolos no pueden sino desmoronarse porque no tienen vida y lo que no tiene vida es un signo de muerte. Viniste a morir, por lo tanto, ¿qué puedes esperar sino percibir los signos de la muerte que buscas? Ni la tristeza ni el sufrimiento proclaman otro mensaje que el de haber hallado un ídolo que representa una parodia de la vida, el cual, al no tener vida, es realmente la muerte, a la cual se considera real y se le da forma viviente. No obstante, no hay ídolo que no haya de fracasar, desmoronarse y desintegrarse, porque ninguna forma de muerte puede ser vida y lo que se sacrifica no puede ser íntegro. Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo. Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en él. Ningún ídolo puede ocupar su lugar. No recurras a ídolos, no busques fuera de ti mismo. Olvidémonos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo. pues de otra manera el futuro será como el pasado, una serie de sueños deprimentes en los que todos los ídolos te irán fallando uno tras otro y donde verás muerte y desengaño por doquier. Para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta ser un círculo interminable de desesperación, necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. Le adjudicas objetivos que no tiene y de esta forma decides cuál es su propósito. Procuras ver en él un lugar de ídolos que se encuentran fuera de ti, capaces de completar lo que está adentro, dividiendo lo que eres entre lo que está fuera y lo que está dentro. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciben como si viniesen de afuera. Tus ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que les adjudicas, y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. No obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños sino en una mente dormida? ¿Y podría acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra tiempo, hermano mío, aprendiendo para qué es el tiempo. Y hay que el final de los ídolos venga cuanto antes a un mundo entristecido y enfermo como consecuencia de los ídolos que se ven en él. Tu santa mente es el altar a Dios, y donde Él está no puede haber ídolos. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. No obstante, has hecho de tu realidad un ídolo, y ahora lo tienes que proteger contra la luz de la verdad. Y todo el mundo se convierte en el medio para poder salvar a ese ídolo. De esta manera, la salvación parece amenazar la vida y ofrecer la muerte. Mas no es así. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. Sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde su amor por ti y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que le ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu Padre, pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. No busques fuera de ti mismo, ¿no? Yo creo que en ciertas ocasiones hemos escuchado por muchas, lecciones, no necesariamente de este libro, ¿no? Sino consejos también de otras personas o de otros libros que nos dicen todo lo que estás buscando está en tu interior. Y yo creo que ya todos sabemos acerca de esto, de no buscar afuera de nosotros, porque siempre que busquemos fuera de nosotros, pues siempre vamos a estar buscando, porque no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar la felicidad a costa del dinero, no vamos a encontrar el amor a costa de otras personas que te vayan a dar el amor. ¿Por qué? Porque esos ídolos que nosotros estamos atribuyéndoles el valor pueden desaparecer en cualquier momento. Entonces, por lo tanto, puede cambiar también nuestra vida, ¿no? Si una persona te deja y tú consideras que el amor a tu vida es esa persona, pues te sientes como que te han robado el amor y que te has quedado sin amor para siempre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el día de hoy recordemos de que todos esos ídolos que tenemos, esos miles de ídolos, vienen de todas las ilusiones. Y siempre que estemos atribuyendo el valor a estos ídolos, el amor, el bienestar, el dinero, le estamos dando todo este tipo de valores a algo externo, pues todos ellos nos fallarán. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se acaba, porque todo es un cambio, porque nada es eterno. Entonces vamos a depender nuestra felicidad de otras cosas, vamos a depender nuestra salud de otras cosas, vamos a depender de nuestro amor de otras personas. Y entonces ese no es el objetivo. Todos van a fallar. Y el único que no va a fallar, pues lo vas a encontrar, este ídolo que sí debes de encontrarlo, pues es el Hijo de Dios, ¿no? Nadie lo puede destruir y ese, el Hijo de Dios, se encuentra en tu interior. y nadie lo puede vencer. Él es el que te da pues esa fuerza, Él es el que te da esa luz que tú necesitas, es el que te puede reforzar en los momentos en los que te sientes con más debilidad y principalmente, ¿no? Es el que te llena de amor en ese momento que tú necesitas del cariño. Por eso busca al Hijo de Dios, busca al Espíritu, busca a tu Dios dentro de ti. Y todo lo demás, suéltalo, suelta todas esas cadenas, suelta todas esas ilusiones que has estado formando en el transcurso de tu vida. Todos nos equivocamos constantemente cuando pensamos que estamos felices porque viajamos, que estamos felices porque estamos con nuestra pareja, que estamos felices porque estamos con la familia, que estamos felices porque tenemos dinero, porque nos compramos algo, y todo esto puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para que realmente seas feliz, siéntelo por dentro, recuerda que estás completo, que estás perfecto, que todo lo que estás viviendo no es algo que te vaya a atacar, no es algo que te vaya a quitar tu estabilidad emocional ni espiritual. Tu espíritu siempre te acompaña. Y yo creo que lo más importante el día con día, es recordarlo. Recordar que nuestro espíritu es tan grande, es tan inmenso, es tan poderoso, que no hay nada que nos pueda hacer daño. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 233. Y el ejercicio es: hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Y bueno, hay que escribirla. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti, me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Y bueno, pues recuérdenlo, por favor, está muy bonito, esta parte. Si tienen la oportunidad de volverla a leer, vuélvanla a leer. Hoy denle su vida a Dios para que Él la guíe. Si ustedes no saben qué decisión tomar, si no saben cómo cambiar sus pensamientos, pues nada más pónganse en las manos de Dios y Él les va a decir cuál es el siguiente paso que tienen que hacer. No se dejen llevar por el ego, no se dejen llevar por el miedo, no se dejen llevar por la ansiedad, por la desesperación. Confíen en Dios y Él los va a dirigir como una sola guía. A veces se nos olvida que Él está para guiarnos y tratamos de tomar nuestras propias, nuestros propios pasos, nuestros propios caminos. Y ya cuando llegamos a equivocarnos tantas veces es cuando decimos: ok, Dios mío, en tus manos estamos, guíanos, danos esa luz, esa inspiración para seguir adelante. Entonces, hoy es el momento de caminar juntos y de entregar este día sin reserva alguna, como nos dice la lección. Este es tu día y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para cada uno de nosotros. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

se produce vértigo y en especial aparece cuando te vas a levantar, te empiezas a marear. Y en ocasiones se pueden llegar a presentar desmayos. Con frecuencia las personas que sufren de hipotensión arterial llegan a sentir frío y se cansan fácilmente. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes observe la presión sanguínea. Y si se considera que ustedes sufren de presión sanguínea baja, pues te tengas pues mucho cuidado y que vayas con el médico, obviamente, porque es una señal de un funcionamiento inadecuado de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Y bueno, para las personas que sufren de la presión baja, te traigo este jugo y ahí te van los ingredientes. Necesitas media cucharadita de canela en polvo, media taza con jugo de manzana natural. Hay que pasarlas por el extractor. Si no tienes extractor, hay que retirarle las semillas y cortarla en trozos pequeños y le agregas un poco de agua. También necesitas una cucharadita de nuez moscada, aproximadamente va a ser menos de la mitad de la cucharada, ¿ok? Y media taza con leche descremada. Esos son los ingredientes, rápidamente te los repito: media cucharadita de canela, media taza con jugo de manzana natural, 1/8 de cucharadita con nuez moscada y media taza con leche descremada. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora, lo vas a licuar hasta que tenga una consistencia suave y se recomienda que lo tomes poco a poco y que bebas un vaso a diario. Este jugo, estas proporciones que ya te di con esos ingredientes, rinde para 2 personas o para 2 vasos, así que puedes guardarlo. Guarda, si tú nada más lo vas a tomar, guárdalo en un frasco pues de vidrio o cualquier frasco que tenga una tapa hermética y así no se les echa a perder. Y bueno, esos son los ingredientes y esas son las indicaciones de qué es cómo lo tienen que tomar. Háganlo y también pues chequeen su presión para evitarse cualquier complicación en un futuro, ¿ok? Y bueno, con esto terminamos la receta y ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El monje y la mariposa. El monje y la mariposa. Un día, unos monjes budistas discutían en medio de un camino. Como no se ponían de acuerdo, fueron a hablar con un sabio lama. Al llegar al monasterio, los dos monjes se dirigieron en busca del sabio que estaba en sus aposentos meditando. Así que los monjes esperaron a que terminara el maestro lama de meditar. Al cabo de una hora, el maestro salió. Los monjes, que estaban sentados, se pusieron en pie, hicieron la reverencia del saludo y le pidieron al maestro lama que mediara en su discusión y dictaminara quién tenía la razón. El maestro sonrió e invitó a los monjes a tomar un té. Después de un rato de silencio, mientras tomaba el té, el maestro preguntó cuál era su discusión. «Bien», dijo un monje, «primero hablaré yo

10 de la mañana con 7 minutos. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en este transcurso de toda la semanita. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y bueno, pues ahora sí les quedamos mal el programa del día de ayer de Venus versus Marte. No lo van a poder escuchar porque hubo un error técnico y no se grabó el programa. Entonces, pues ni modo, el día de ayer fue un buen tema, hablaron acerca de la sombra de la armonía, la sombra oscura de la armonía, y pues qué lástima, verdad, que no se haya podido grabar, pero bueno, esperen el próximo programa y pues yo creo que va a tratar algo parecido o algo similar. Y bueno, pues nada más disculpas por eso, no se grabó, pero los demás programas están grabados, entonces ahí los pueden escuchar en la página de la radio. Y bueno, ahora sí se despide también tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.